No, no quería aprovechar a Preséntate, romper. Gustavo, preséntate. Gustavo Garigol, ingeniero agrónomo. Retomando sobre lo último de Raúl, y es una reflexión desde el ejercicio de trabajar en ganadería y trabajar en ganadería familiar, por ponerle un rótulo con lo que sería un paradigma distinto al paradigma clásico, que es un poco lo que Chía nos enseñó y que Raúl ahora retomaba. Entonces, si me dejan, me fui anotando algunas cosas que yo entiendo que son como características, barras, dificultades o particularidades del Uruguay, que me gustaría, más allá de que otros compartan o no, ver si eso es muy distinto en la experiencia de Chile a lo que puede ocurrir en otros países y cómo esas metodologías o las dificultades que yo encontré, o algunas que yo encontré, para poder pensar desde ese otro paradigma, que son de distinta jerarquía. Pero una particularidad de nuestros sistemas es un contexto general de elevadísima incertidumbre, como creo que no existe. A veces uno se mira a sí mismo distinto que a los demás, pero yo creo que el nivel de incertidumbre me refiero climática, en el clima de largo plazo, el cambio climático y todo esto que a Trump le gusta tanto, pero también la variación climática de corto plazo, de la sequía, del año 1 es distinto al año 2, el invierno 1 es distinto al invierno 2, es decir, toda esa enorme variación climática. La económica, hablando de economía general de un país, pero también la economía particular del sector ganadero, y lo mismo con las políticas de vuelta, las políticas de un país, las políticas luego sectoriales, y que esas políticas no son mantenidas en el tiempo. Nadie hablaba de agricultura familiar antes del 2005, no había, nadie hablaba, no son exageraciones, pero si no había políticas, hoy las hay, bueno, pero dentro de 20 años las seguirá habiendo, ¿no? Eso no es una política nacional, sino que es más políticas partidarias que van cambiando. Eso creo que es una dificultad, una particularidad nuestra, como país que no sé si está en otro lado, creo que complica el trabajo. Pero luego yo entro a otro aspecto que me importa más señalar. Todo eso es en torno de preguntas, que es que cuando uno quiere hacer estas aproximaciones metodológicas y de utilización de estas herramientas, lo estamos haciendo muchas veces de instituciones que no tienen, en el fondo, no comparten esa visión, o por lo menos tienen mandatos institucionales diferentes si uno lo hace desde la institución en la cual trabaja. Entonces, posiblemente, muchos hacemos aproximaciones a estos temas desde una institución cuyo objetivo es el de aumentar la producción, porque lo que precisamos es duplicar la producción, porque precisamos generar divisas o porque precisamos incorporar determinadas tecnologías o paquetes tecnológicos, que pueden no ir en consonancia con los objetivos del productor, particularmente el productor familiar. Y eso creo que es un escollo para... Hasta cierto punto se puede avanzar, pero luego, bueno, tenés el mandato tuyo institucional, que termine, bueno, a bárbaro, pero dejémoslo de romanticismo, porque lo que yo quiero es que este señor duplique su producción de carne. Y luego otra característica que tenemos en Uruguay, que la resumo en esto, ya se ve que hace mucho más tiempo, que es la masa crítica, pero no la masa crítica de los productores, sino de las personas. Tenemos un enorme endogamia, somos los mismos, muchas veces los mismos con varias camisetas y varias camisetas que utilizamos muchas veces de manera simultánea, y podríamos sentarnos en distintos lugares a la vez, de un lado y del otro. En síntesis, yo creo que hay ese salpicado de particularidades que yo creo que son particularidades propias del lugar, capaz que estoy equivocado, es simplemente mi inexperiencia, pero que en definitiva, cuando uno dice, bueno, si queremos avanzar en la utilización de estas herramientas y desde este enfoque, vamos encontrando enseguida escollos que no he sabido o no veo la forma de sortear. Bien, gracias. Acá tenemos dos. Bueno, yo soy Miguel Basallo y estoy en la Facultad de Agronomía y en Colonización. Yo tengo una preocupación desde hace mucho tiempo, muy referida, centralmente pensando en el concepto de desarrollo rural, y cómo logramos articular bien los aspectos tecnológicos con los modelos organizacionales. Tengo la impresión que ahí tenemos en el país algunos déficits. Creo que hay una diversidad de esfuerzos, ¿eh? Creo que hay una cantidad de propuestas, de pasos, que desde diversos ángulos se están haciendo y se ha avanzado muchísimo. Como dijo Gustavo recién, antes del 2005 no había políticas, desde hace 10 o 12 años hay políticas. Políticas referidas a la agricultura familiar y más que eso al desarrollo rural. Pero creo que seguimos todavía un poco desarticulados entre los aspectos más tecnológicos productivos y los aspectos organizacionales. Hay algunos proyectos, me parece que los que se han presentado más en esta mesa, que vienen desde el campo más tecnológico, que está muy bien, ¿no? Pero que yo todavía no logro visualizar bien, pero puede ser mi problema, cómo esos grupos de productores de la ganadería familiar se articulan a nuevos modelos organizacionales que le permitan estadios de desarrollo creciente de la agricultura familiar. Que no es exclusivamente tecnológico, que sin duda tiene una base tecnológica, pero entre las restricciones de la producción familiar hay restricciones de carácter más estructural y de otra índole que pasan por otros niveles que no son los tecnológicos. Y repito, considero que es básico el cambio tecnológico, absolutamente. El cambio tecnológico, voy a decir más, el cambio tecnológico rentable. Pero cuya rentabilidad que también está muy fuertemente acotada a problemas del modelo y de escala económica. También voy a decir lo inverso, desde algunos organismos, como el Instituto Nacional de Colonización, estamos haciendo enormes esfuerzos por generar nuevos modelos organizativos de desarrollo de la agricultura familiar y en la ganadería particularmente. Hay un conjunto bien importante e interesante de experiencias. Pero debo decir que tenemos algunas limitaciones que no logramos superar con facilidad. Eso no quiere decir que no haya esfuerzo de los colegas, de los técnicos, inclusive proyectos, capacitaciones, aporte del plan, en fin, de diversos organismos, ¿no? Pero digo, tenemos, porque muchos pequeños productores o asalariados que queremos que peguen un salto cualitativo en su calidad de inserción rural, repiten, reproducen las técnicas productivas, pero no solo las técnicas productivas, reproducen las conductas y los modelos culturales que implican, cuando digo modelos culturales, implican modelos de dominación que existen dominantes en el sistema. Entonces, y voy a decir, tenemos una cantidad de experiencias que nos preocupan profundamente en la ganadería que me parece que si bien hemos hecho institucionalmente una gran contribución, estamos muy lejos de lograr algunos objetivos de desarrollo rural en el sentido más profundo del concepto. Y me gustaría que esa visión de articular estas dos cosas, en fin, los que tengan otras reflexiones, pudieran compartirlas. Yo lo que comparto es una enorme preocupación y el requerimiento de seguir articulando esfuerzos técnicos en el doble sentido, productivo y organizacional e interinstitucional para resolver problemas que obviamente no lo resuelve una sola institución. Gracias. Bien, muchas gracias. Continuando, ahí va, continuando con el debate, lo que queríamos avisar es que en principio ya tenemos 6 pedidos de la palabra, así que posteriormente a eso vamos a dar la palabra al panel, ¿no? Buen día, soy Félix Schuster, de Facultad de Agronomía también. Son muy breves lo que voy a decir. En primer lugar, felicitar a los proyectos que se han presentado, son los tres sumamente interesantes, que aportan mucha riqueza a todo lo que es el desarrollo rural. En particular me quedé pensando en la propuesta de Hermes, en el proyecto del plan agropecuario, porque es la primera vez que veo cuestionarse una organización como tal en relación al trabajo que realiza con la producción o con los actores rurales. Yo creo que es muy interesante que el resto de las instituciones también tenga esa, digamos, esa actitud de someterse un poco a el cuestionamiento que pueden realizar nuestros, digamos, las personas a las cuales estamos destinando nuestro trabajo. Rescato eso, me pareció muy interesante esa propuesta. En el resto un poco coincido con Miguel en algunos matices, en el sentido de que todo esto nos está mostrando, y yo cada vez que vengo a un tipo de actividad como esta, me doy cuenta que la institucionalidad pública del Uruguay sigue lanzando de cada una de sus lugares de trabajo diferentes propuestas de trabajo, diferentes formas de abordaje, sistemas de intervención, etc., que no tienen un denominador común. Surgen de las instituciones, los probamos, porque la realidad es esa, los probamos en el campo, medimos resultados, pero después no forman parte de un programa discutido, coordinado, acordado, sino que son actuaciones individuales de las instituciones que prueban con la producción familiar del Uruguay. En el tema aprendizajes, quizás yo me quedé con y no es una crítica, me pareció muy bueno el trabajo que presentó Verónica sobre Iña, pero me quedé con un poquito más de ganas de conocer sobre los aprendizajes. La presentación de resultados estuvo muy buena, pero me quedé un poco con las ganas de conocer cuáles fueron las dificultades que tuvieron para lograr esos resultados, qué cosas no salieron tan de acuerdo a cómo estaban previstas en la programación original. Y bueno, no, voy dejando por acá, si no me... Pablo se va a enojar. Mi nombre es Silvia Carambola, yo soy de ONG Raíces. Como estamos iniciando en la región do Pampa, una rede socioambiental de integración dos campos do extremo sul. Hoje o meu comentário, mesmo com o comentário, é em relação à sucessão. A sucessão familiar nas pequenas propriedades. Eu acho que é um tema que nós estamos enfrentando, o desmantelamento das famílias na área rural e a venda dessas propriedades para as grandes empresas, inclusive para a florestação ou para a plantação de soja. Então, isso é uma questão que nos preocupa bastante na nossa região e eu acredito que em todos os países, né, dessa região que trabalha com a parte de pecuária familiar. Gracias. Mijail Pastorino, trabajo en Integra Ganadería en Salta. Yo quería colocar un tema en esto de la ganadería familiar, el desarrollo de la extensión, que es el siguiente. Una de las preocupaciones que personalmente, no de forma institucional, me he planteado durante el tiempo de trabajo que tengo en el área rural es qué pasa en realidad con ese sector de productores ganaderos familiares, que pasa a ser prácticamente el 80% de la producción familiar, porque hablar de ganadería familiar o hablar de producción familiar, estamos hablando de un porcentaje de productores muy amplio en lo que tiene que ver con la producción familiar. ¿Qué pasa con esos productores que en realidad no tienen cierta disposición, como lo que ocurrió en el proyecto de conurbación de INEA, que son productores seleccionados y predispuestos a innovar y avanzar tecnológicamente en alguna medida? ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los productores que en realidad lo único que buscan es reproducir su estilo de vida y su cultura? ¿Está mal? ¿Está bien? Y de eso hay mucho. Hay productores que en realidad, con lo que tienen, con lo que producen, viven. Viven a su forma, podrá estar bien, podrá estar mal, es una valoración que es ajena a la que ellos hacen. Y hay muchos de esos. Yo creo que lo que me preocupa es eso. Nosotros creo que estamos orientando la discusión desde un punto de vista técnico que deja de lado no lo social, sino lo cultural de la producción familiar. Y a mí eso, en cierto modo, me preocupa un poco porque pasa a ser un nivel de análisis que no está, en realidad, básicamente, en ninguno de los aspectos vinculados a la investigación, por ejemplo. Creo que la investigación, no sé si hay chance de hacerlo, debería abordar mucho más la lógica de decisión de la producción familiar. ¿Cómo es? ¿Por qué es? Un poco Chía hoy lo mencionaba. Existe un vacío en entender un poco más ese tipo de lógica de la producción familiar, que todos sabemos que no es la misma lógica de cualquier emprendimiento productivo que busca un rédito económico únicamente. Entonces, la mayor cantidad de productores creo que va por esa senda. La organización de productores en la producción familiar creo que es una herramienta a fortalecer para justamente abordar estos temas, donde se socializa lo cultural. Y por otro lado, coincido que falta como una línea relativamente única, entre comillas, porque no creo que sea viable, pero existe como una falta existe la necesidad de alinear institucionalmente este abordaje. Y termino con un planteo que también lo planteo como duda, es quién en realidad realiza la tarea, no tanto en cómo intervenir en la producción familiar, cómo hacer la extensión, sino quién la hace, es público, es privado. Ese es un debate más bien político, no tanto técnico. Técnicamente, creo que está demostrado que no hay mucho para profundizar, es indiscutible las técnicas productivas, las mejoras productivas que pueden haber, incluso hasta económicas. Ahora, el debate ya pasa a un nivel más político cuando la pregunta se hace en términos de quién lo hace y cómo se hace. Sí. Mi nombre es Pedro de Geus, Facultad de Agronomía. Quería agradecer bastante, especialmente mucho, a los expositores y al comentarista del IPAF Pampa. Realmente me parece que fue de mucha calidad y muy elocuente las muy sustantivas que ellos plantearon, y nos permitió aproximarnos a la riqueza de esas presentaciones. Yo quería decir un poco una de las cuestiones que uno tiene Creo que lo que hoy vimos, por ejemplo, evidencia, hubiera sido impensable en el siglo pasado, tanta riqueza metodológica que se está construyendo, que se está avanzando con estos proyectos. Y lo que uno se está preguntando ahora es, bueno, ¿cómo saltamos de los límites de seguir trabajando en proyectos a cómo trabajar con una perspectiva de un, capaz que se llame sistema de extensión o de una política pública que las hay a partir del 2005, pero yo creo que se está evidenciando desde el punto de vista de la sustentabilidad de los esfuerzos que se desarrollan y desde el punto de vista de cuando los esfuerzos se desarrollan, cómo tener un mayor alcance en las regiones y después, cuando el proyecto termina, cómo va a continuar. Se está evidenciando la necesidad de superar la etapa de trabajar en los proyectos con las limitaciones que pueden tener los proyectos. Algo sugería el amigo de Argentina en cuanto a las limitaciones de la participación cuando está por cada proyecto. ¿Cómo podemos trabajar con una perspectiva de largo plazo en el tema de extensión a la vida familiar? Que necesariamente implica pensar en extensionistas especializados en inclusión familiar ganadera y en las zonas alejadas de Uruguay, de vuelo remoto, muy profundo. Esas cosas creo que son las que tenemos que ir pensando ahora para de alguna forma sacar provecho a todas estas ricas experiencias, que realmente para que puedan trascender aún más, me parece que están necesitando esta mirada más amplia. Porque uno podría decir que los proyectos fueron exitosos, pero si los miramos de la óptica de la política, hay cosas que están faltando para darle una mayor potencia a toda la riqueza que acá se ha presentado. Así que quería entonces volver a agradecer, porque pocas veces he visto un seminario, realmente me gustó mucho todas las presentaciones acotadas, los aportes que hicieron, el marco conceptual previo de Eduardo, creo que arrancamos bien. Mi nombre es Maximiliano, trabajo en el Ministerio de Ganadería y en el Centro Universitario del Salto. Y quería retomar el tema de la participación, que a mí me parece que metodológicamente lo innovador de los tres casos que se presentaron en sus distintos niveles es darle cierta participación a los productores, ¿no? Si bien son bastante distintos en niveles de escala los proyectos, cada uno en sí, pero me interesó mucho el preguntarnos qué tipo de participaciones estamos dando y me quedé con la frase que dijo Hermes Morales sobre mirar la familia, ¿tá? Y lo reflexiono en lo siguiente y les quiero transmitir una pregunta después. Yo coincido plenamente en que los técnicos, cuando vamos a trabajar con cualquier grupo de personas o con personas individuales, les ofrecemos un espectro en el cual pueden participar, ¿sí? Lo estamos determinando nosotros y eso tiene un sesgo de formación muy importante. Yo generalmente le doy la oportunidad de participar a las personas en las cosas que yo más o menos manejo y sé. En todas las otras cosas yo ni siquiera se lo ofrezco y por lo tanto la participación ahí está agotada. Por eso me interesó cuando él me decía hay que mirar a la familia. Y yo me pregunto qué capacidades nosotros tenemos como técnicos de ofrecer la posibilidad de participar en los arreglos familiares, con las cuestiones familiares que afectan a las prácticas productivas que llevan las personas, que es en última instancia quizás lo que se está discutiendo acá. Y eso me lleva a la reflexión a su vez de cuánto sabemos o cuánto queremos saber o estamos intentando saber después, ¿cuáles son esos aspectos o variables sociales y culturales que afectan a la producción? ¿Sí? Porque las limitantes, para como hablan los agrónomos, ¿cuáles son las limitantes sociales que afectan a la producción? ¿Cuánto sabemos de eso? Yo creo que no sabemos mucho, porque yo tengo formación en ciencias sociales y a quienes venimos de las ciencias sociales no tenemos ningún vínculo con la producción de Uruguay. Por lo tanto, no pensamos en esas cosas. Y creo que en la parte de formación agraria tampoco se piensa mucho y generalmente dice, bueno, el técnico social que vaya a trabajar con la familia como algo aparte o paralelo a la producción, o que trabaje, se encargue que el grupo funcione, pero no nos enfocamos en cuáles son los aspectos sociales y culturales que afectan a esas prácticas productivas que quizás nosotros pretendemos transformar. Hecha esa reflexión, me gustaría preguntarle a ustedes si se han enfrentado a esa situación en cada uno de los casos de eso que decía, que también comentaba Hermes hoy. Vas a hablar sobre el manejo del pasto y el tipo te quiere hablar del problema que tiene con el hijo y qué capacidad técnica tenemos nosotros de trabajar e incorporar eso en un sistema de extensión, una metodología de extensión. Gracias. Leonardo de la TEG, de Centro Unicamento de Fronteira. Aproveitando a fala do colega ali e concordando com a fala do Gustavo, na questão das instituições, dizia que há muita competição, que uma dificuldade de se avançar muitas vezes, né? Mais espaço? Alguém recordar que tem que ser mais espaço? Por el 4-1. Porque el tema de las instituciones, ¿no, Gustavo? Sean públicas o privadas o sociales. Me parece que es más importante la aproximación a las personas. Porque las instituciones son las personas. Varias de ellas, ¿no? Las que tienen un compromiso social, además del económico, con la transformación que hoy están trabajando. Es un camino, me parece, importante la aproximación. Y para la pequeña, que habló un poco, yo vine a hablar, necesitaría hablar un poco más sobre qué está haciendo más tecnología, por lo menos con el tema específico de la ganadería familiar. Gracias. Bien, ahora lo que hacemos es dar lugar justamente a hacer alguna. Sí, es muy cortito. Los uruguayos, ahora, cantamos a coro en el Estadio Centenario la canción Orecana, de Osiris Rodríguez Castillo. Está en un libro que se llama Tacuruses. Tacuruses, en mi pobre concepto, tienen mucho para decir en términos de ganadería familiar. Me gustaría saber cuántos de ustedes han leído Tacuruses, que empieza, y déjenme citarlo claramente, una poesía que dice: váyanse todos a la puta. Entonces creo que Tacuruses tendría mucho para decirnos cuando hablamos de usted. A pesar que nosotros los uruguayos coreamos Orecano en el Estadio Centenario. Con respecto a un tema que se repitió más de una vez, que es el tema de la sucesión, hago una anécdota. Había un directivo del Plan Agropecuario que había sido lechero en campo arrendado, una pequeña explotación familiar, con una persona con muy fuerte vocación de participación social, había estado en cuanta organización podía haber, de aquellos formados en los movimientos familiares, los movimientos cristianos o de cristianos agrícolas de fines de la década del 50 y del 60. Y cuando hablábamos de sucesión, él tenía 5 hijos, falleció, tiene 5 hijos. Ninguno de ellos se dedicaba a estudiar lechera o a crudo agropecuario. Tenemos un compañero que hace 10 años que está reflexionando y metiendo la uña y participando en talleres con el tema sucesión y demás. Y Oscar, que era este productor lechero, y ninguno de sus hijos seguía siendo lechero, me miraba a los ojos y me decía: Hermes, ¿es un problema? Bien, creo que quería. Bueno, yo tengo como 4 hojas acá, eso que apunté y además fueron tantas cosas que es complicado, pero hay 2 o 3 temas grandes que capaz que está bueno comentar. Primero, público capaz para que se entienda mejor la cuestión de la participación. es bien entendible y es bien importante y es clave esto. Comentar un poco la forma de trabajo en el proyecto y algunas dificultades que generan este tipo de procesos. En realidad, para nosotros poder mostrar resultados, y nos pasó mucho, sobre todo en estas cuestiones de aprendizaje, de cambio en las personas, decir qué aprendieron, cómo. Sabemos que el área social es complicada, entonces, por un lado está la academia que pide números, indicadores, cuánto, pero por otro lado está eso social, que es lo cualitativo de la experiencia, que es muy importante, pero a la cual no se le puede poner números. Eso nos llevó a presentar este indicador y enfocarlo un poco desde el punto de vista de las tecnologías, tratando de medir o mostrar de alguna manera el cambio de los aprendizajes, pero seguramente generó esta diferencia en lo que fue la participación. Desde el punto de vista del proyecto, no teníamos preconcebidas esas 11 tecnologías. Esas tecnologías fueron el resultado del proceso, y no íbamos con un paquete o una estructura. Sí íbamos con dos o tres conceptos importantes. Sabíamos que, como planteábamos ahí el punto de partida, que en realidad, si hablamos de la producción de este tipo de sistemas, existe, y creo que es indiscutible, una brecha entre los resultados que se logran y los que las tecnologías que andan por ahí, si se aplican, y el potencial del ambiente, se podría lograr. Es discutible si queremos llegar a ese potencial o no, cuánto. No es central en esa cuestión. Pero para mover, sí sabíamos que queríamos movernos. ¿Y por qué sabíamos que queríamos movernos? Y que queríamos de alguna manera motivar, incentivar, pinchar a mejorar. Bueno, porque había potencial y porque en realidad nuestra forma de empezar el abordaje fue preguntarle a los productores qué era lo que los movía. Y no era los productores, era la familia. Y la verdad que no tuvimos ningún caso en el que nos dijeran no queremos mejorar la producción, no queremos mejorar los ingresos, además de un montón de otras cosas, además de querer poder ayudar a sus hijos a estudiar, además de querer darles una oportunidad para que se queden, además de cuidar los recursos naturales. Hay un montón de cosas que por ahí en el trabajo escrito están un poco más claras. Pero entonces, a partir de ahí, queríamos mover. Y entonces, siguiendo desde ese punto de partida y de la orientación que nos daba cada uno de los productores con los que trabajamos, empezamos a identificar problemas, acordamos en los problemas, empezamos a trabajar en cuáles podrían ser las soluciones. Y ahí entra la participación y el mezclar lo que nosotros como técnicos o científicos sabíamos y podíamos proponer, y que el conocimiento que tienen los productores desde su experiencia y su vivencia, y empezó una discusión y todo terminó en un acuerdo, y bueno, después una forma de participarlo, fue un poco así. Sí sabíamos y queríamos explorar el área de la intensificación ecológica, y por eso esas grandes premisas, pues así también venían un poco. Era un poco el foco que queríamos ponerle de trabajar con más pasto, tecnologías de procesos, ¿no? Pues no aumentar costos, no meter insumos. En realidad este proyecto trabajó con los recursos que tenían los productores y no hubo dinero para que trabajaran. Eso así como medio grande, para aclarar. Después, otra cuestión bien relevante, y también le hace al final de esto, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros tenemos algunas experiencias puntuales, trabajamos con algunos productores, pero el desafío de la ganadería familiar de Uruguay, mejorar a las familias y mejorar la producción del país. Y para mí, eso termina en un sistema de gestión, es parte de la discusión y ver cómo lo vinculamos, porque es parte de la cosa. Por acá se nombraba, y también entiendo y respeto, por supuesto, que la forma de producción ganadera es reproducir una cultura y un modo de vida. El problema es que a la mayoría de los productores hoy si no cambian, se tienen que ir porque no tienen de qué vivir. Y si están bien como están, bien por ellos, no los vamos a ir a buscar. Si nos pasó en el caso de los productores que elegimos, por supuesto que hay un enorme sesgo de los productores que elegimos para trabajar. Partíamos de productores que se querían vincular a esto, que encontraban problemas y estaban buscando una forma de solucionar las cosas. Pero incluso así, hubo casos bien difíciles. Hubo casos, estuvimos un año conversando a ver qué pasaba, casos extremos, y bueno, que después el proceso y la forma de trabajo, el método de trabajo, ayudó mucho a mover y a evolucionar. Y es una gran pregunta, ¿qué pasa con esos que no se acercan, que no quieren cambiar, está bien? Y realmente esta metodología no es para todos, pero hay un espacio para trabajar con esa gente de la mano de la forma de trabajo y cómo empezar a involucrarlos y a entrar en ese sistema, que es interesante. Y hay muchos que sí quieren, y bueno, también los resultados son bien interesantes en cuanto a lo que podríamos mejorar y el espacio de mejora. Y otra cuestión que también me parece que está buena y que se planteó, el espacio de mejora que hay con lo que tenemos y porteras adentro, porque es indiscutible reconocer la variabilidad climática, es indiscutible reconocer la variabilidad de precios, es indiscutible reconocer algunas unidades de escala, un montón de problemas. Pero esas cosas nosotros hoy no las podemos manejar. Y encontramos un espacio para trabajar y mejorar y para empezar el camino. Hay un montón de otros temas y cuestiones que por supuesto le hacen, y que si no articulamos y trabajamos juntos, que no vamos de la mano de políticas del Estado, que no vamos a poder abordar, pero podemos empezar en un espacio muy interesante, me parece, para mover la cuestión. El desafío justamente es cómo pasamos de proyectos, 20 premios, 50, no sé, a los que quieran embarcarse en esto y ver cómo lo podemos ayudar. Y eso no va a ser una institución sola ni lo vamos a resolver hoy acá, es un proceso. Y bueno, justamente el tema es ir alineando y ver qué podemos sentir y trabajar juntos. No sé, tengo mil cosas, pero si quieren, tengo más cosas. Dejo por ahí. Bueno, agradezco el pedido de mi compañero de Brasil, porque nos vimos en la situación también de mostrar el paraguas de una manera más amplia, además de ideologías, incluyendo los demás rubros, porque esa propuesta es lo que más integrada a los distintos sistemas de producción. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer una precisión sobre cómo vemos el avance de estos temas en ganadería. En ganadería, concretamente, es prácticamente la mitad de los proyectos son en ganadería. Ganadería, sobre todo si es vacuna, sobre campo natural, ovinos, producción de ovina de pequeña escala y sistemas agroforestales. A todo esto se da, ahora vamos a nombrar algunos de los temas, que en general aparecen muchos temas que tradicionalmente no han sido tomados de la manera que estaban planteados desde la academia, o la academia no ha dialogado lo suficiente con el sector, digamos, de los productores sobre algunas tecnologías o algunas formas de producción. Entonces, de esta manera, más tecnologías, estoy tratando de complementar con lo que dijimos antes, surge, digamos, a demanda de esto. O sea, se dio espacio para que las organizaciones de productores, en base a identificar problemáticas u oportunidades, trabajar juntos en sus colectivos locales y después salieron a buscar alianzas, sociedades de trabajo con otras instituciones, como principalmente entidades de investigación públicas o privadas, pero también de otro tipo, y fueron armando esos equipos de trabajo, pero que siempre reflejan, digamos, el espíritu de la cultura y la problemática local con respecto a un tema. Entonces, bueno, no es casualidad que aparecen varios temas que los productores identificaban que no estaban resueltos o en sus temas, o que la academia no se los estaba ofreciendo de la manera que los podían utilizar, porque ahí justamente está toda esa particularidad de los sistemas familiares, o de que son temas que tienen que ver con procesos que no es fácil de abordar de una manera más directa. Entonces, por ejemplo, en ganadería de campo natural tiene mucho peso todo lo que tiene que ver con sistemas de pastoreo y diseños de módulos y áreas de pastoreo, digamos, sobre campo natural. Y ese tema, bueno, está presente en varios proyectos y ha tenido un desarrollo muy importante con mucha participación y liderazgo directo de los productores y creciendo además en el volumen, digamos, de los proyectos y los resultados. De hecho, hay proyectos que están teniendo ahora en esta segunda edición de Más Tecnología, que no lo nombramos antes, pero una continuidad, o sea, se da la posibilidad de que algunas experiencias profundizaran su abordaje y entonces robustecieron las alianzas entre instituciones y la profundidad de la investigación para esta segunda etapa, generando algunas cuestiones, digamos, bastante nuevas en cuanto a cómo colaboran instituciones que no habían venido a buscar a los productores, sino que los productores ahora les van a buscar a ellas. Bueno, también con el tema de cosecha de semillas de campo natural, de trabajar con semillas de especies nativas. ¿Ha terminado? Y bueno, el tema agroforestal, que es un tema también de gran peso, pero que está, bueno, en una etapa de crecimiento y estos proyectos tienen una colaboración importante con varias instituciones. Y también soluciones de ovinos, sobre todo para mano de obra en pequeña escala. Resumiendo, la difusión a nivel de pares entre los integrantes de la producción familiar, o sea, ha sido muy importante la organización de actividades en los predios de los productores con el paraguas de la organización local y que vengan otros actores a participar en ese lugar y que los productores se puedan transmitir las cosas entre pares. Eso ha sido lo que está funcionando mejor desde el punto de vista de muchas tecnologías que en las galerías familiares que están, digamos, estaban un poco postergadas y ahora están ganando lugar. Y la última mención es que, ya termino, es que entre todas las más tecnologías están trabajando más de 20 entidades de investigación y más de 40 organizaciones de productores. Con esto me refiero a que se busca realmente que haya, digamos, una pluralidad en los arreglos institucionales y bueno, y eso lo digo también como en realidad es un desafío para ver cómo capitalizar tanta participación para que sea, digamos, en un futuro de mayor calidad o llegue a otros ámbitos. Muy bien, ¿algún comentario más del panel? Como para cerrar, estamos hablando en tiempo. No, bueno, primero agradecer las instancias, la posibilidad de participar en estas instancias que nos van a enriquecer mucho para mejorar la convocatoria de cara a la segunda edición. Y después, en cuanto a en realidad todo lo que ustedes han puesto ahora como preguntas o como reflexiones, en realidad también nosotros nos las hacemos y no tenemos demasiadas respuestas. Simplemente que, bueno, que tenemos que ir moviendo esos límites que nos ponemos, ¿no?, en cuanto a la participación, en cuanto a tener a poder tener una mirada más diversa por ejemplo, a nivel de los proyectos, promover la integración de equipos multidisciplinarios. No sé, hay muchísimas cosas que podemos mejorar y sabiendo que las herramientas en las que trabajamos tienen limitantes que son estos proyectos, que son concursables, que no son programas permanentes, que no se diseñaron desde los territorios, o sea, se les propone a los territorios determinados diseños, que los territorios sí tienen determinadas potestades para hacer sus proyectos, pero en un marco que ya viene prediseñado, ¿no? Pues, incluso hasta del organismo internacional. Entonces, eso es todo desafío que hay mucho para mejorar en ese aspecto. O sea, lo deseable sería que los territorios se dieran su organización y decidieran recursos. O sea, ¿cómo gastar no, recursos en investigación, en lo que sea? Pero bueno, eso es un camino que hay que dar, que se dio con la descentralización, con la creación de la mesa de desarrollo y que obviamente que es un paso y eso puede y debiera, sería deseable que se profundizara la participación. Bueno, pero eso ya excede un poco a lo que me parece a mí lo que podemos hacer de esta pregunta. Bien, agradecemos el tiempo. Me quedaron. Hola. ¿Escucha? ¿Hola? Sí. Nada, estaba repasando ahí mis apuntes y me quedaron dos temas que capaz me gustaba comentar, que me parece que están muy buenos. Uno, por allá preguntaban cómo consideramos a la familia y cómo nos aproximamos a las personas, que en realidad un poco es la esencia de todo esto. Y para nosotros, en el trabajo que hicimos, creo que hay dos cosas claves. Una es aproximarnos escuchando, de entrar a escuchar y preguntar y no ir así, con algo muy directo. Y la segunda son los equipos interdisciplinarios. Combinar el trabajo con especialistas de diversas áreas. Los agrónomos somos agrónomos y hay un montón de otras especialidades en trabajar con equipos. Es difícil, pero no hay otra forma. Y en realidad eso es un desafío y en realidad eso tiene que ser parte. Digo, se ha avanzado mucho en ese camino, pero creo que es algo que hay que hacerse bien consciente y aprender a trabajar con técnicos de diversas especialidades y nutrirse y potenciarse con las otras especialidades. Y después, también por allá preguntaban cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los imprevistos. En realidad lo interesante de nuestro caso del proyecto fue que sabíamos de dónde partíamos, pero no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Entonces para decir, bueno, no llegás, ¿qué pasó? Digo, no es ese el abordaje. Pero sí hubieron cosas bien interesantes y cosas que en realidad, más que dificultades, estos procesos sí y aprendizaje nos llevaron a ir reformulando y cambiando. Por ejemplo, cuestiones familiares importantes, por ejemplo, cuestiones estructurales importantes, me quedé con la mitad del área. Por ejemplo, los tiempos de trabajo que el proyecto ya tenía. Nosotros teníamos un tiempo de trabajo previsto, sabíamos que íbamos a trabajar 4 años y, por ejemplo, vinculado al tema sucesión, veíamos que era un tema bien relevante, pero sabíamos que en 4 años todavía no se iba a dar esa transición, ni iba a estar doctor en el caso de los predios con los que trabajamos, si no había productores con 50, 55, 60 años, todos se visualizaban 5 o 6 años más ellos mismos, ¿no? Pero no es un tema que abordamos directamente, pero sin duda que es un tema clave, pero también que requiere de otro tiempo y otro trabajo. Lo abordamos desde el punto de vista de intentar hacer pensar en el tema, intentar incluir a los hijos que estuvieran interesados en todo este proceso, darles espacio y posibilidades de opinar, pero bueno, fue un tema que por esta cuestión no pudimos abordar directamente.